Beto, contanos dónde estás. Estoy ubicado en la sede de Aduncia, acá en el segundo piso del rectorado de la universidad. Hugo, ¿te molesto? No sé quiénes más van a hablar, pero empezamos con vos. Bueno, hoy van a hacer una movida, pero la lluvia les jugó una mala pasada. Sí, bueno, las condiciones climáticas no nos permitieron hacer la actividad, una actividad, en el caso nuestro, de la CTA, enmarcada en un plan de lucha de 48 horas, que se realizó el día de ayer y hoy, con una movilización que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en CABA, con el resto de las organizaciones gremiales y sociales que se sumaron a la movida, y acá en Tandil, replicando un poco esta voluntad de juntarse y de visibilizarse en los distintos sectores que estamos atravesando hoy la problemática general de los sectores del trabajo y lo social en función de todo este plan económico que nos está hundiendo al asalariado cada vez más, a los productores, a las pymes, bueno, todos los sectores que estamos afectados por este plan económico que nos viene destrozando. Bueno, hoy la verdad que teníamos expectativas de la convocatoria, sabemos que va a ser interesante, pero bueno, las condiciones del clima no lo permitieron. Pero sí establecimos, bueno, de alguna manera juntarnos y visibilizar un poco también en Tandil cuál es la problemática que estamos atravesando los diferentes sectores del trabajo y los sectores sociales. Aunque no se haya concretado hoy, puede llegar a hacerse en otro momento, ¿esto lo van a resolver ahora? Sí, la idea es reprogramar la fecha, seguir trabajando en los espacios de unidad que venimos construyendo en Tandil, que la verdad que durante todo el año pasado y muchas de las acciones que se han dado este año también, estamos expresando que el camino que estamos encontrando en las organizaciones, reitero, gremiales, sociales y políticas, es un camino de unidad para reclamar conjuntamente y tratar de frenar los terribles ajustes y los embates que estamos sufriendo en cada uno de los sectores, ¿no? Esto va un poco más allá de lo que es la lucha puntual de ustedes en la provincia. Esto, exacto, sí, nosotros caracterizamos que esta etapa, sobre todo hablando concretamente del sector docente, nosotros venimos de una conflictividad, estamos en una conflictividad importante en la provincia de Buenos Aires, y también entendemos que no somos un sector aislado, sino que somos un sector inmerso en una realidad hoy de toda una República Argentina y de los trabajadores y trabajadoras, aquellos que vivimos de un salario, y que la salida y la defensa y el poder avanzar y frenar estos ajustes es colectiva, es juntarnos con otros sectores con los cuales compartimos la misma problemática. Hoy un gobierno de Cambiemos, con un presidente como Mauricio Macri, con una gobernadora como Vidal, que realmente están llevando adelante un plan económico que al trabajador y a trabajadores está afectando durísimamente. No sé, acá hay obviamente otros gremios que están presentes y que en un ratito va a comenzar una conferencia de prensa, Mariana, pero no sé si querés preguntar algo a Hugo. Sí, en realidad, Hugo, bueno, hablando específicamente, ya nos has contado el motivo de la conferencia de prensa y demás, pero yendo directamente al tema docente, el otro día hablábamos con una referente de UDOCVA y ella decía que no aceptaron, que es uno de los gremios que no aceptó el acuerdo con la provincia, porque ese 15% en realidad es mentiroso, porque hay un 8 o un 9, bueno, más o menos, no sé, ustedes me podrán corregir, que es plata prestada, digamos, que es plata que se les debía ya desde antemano. No sé si escuchaste. Hola. Sí. Sí. Sí, bueno, la realidad que tenemos nosotros, cada gremio del Frente Unidad Docente estableció una estrategia de cómo llevar adelante la resolución de esta propuesta. Uh-huh. Lo que nosotros hicimos fue respetar los mandatos de las bases, que hicieron una consulta donde participaron más de 50.000 docentes en la provincia de Buenos Aires, y se expresaron mayoritariamente a aceptar la propuesta. Nosotros lo que hicimos como SUTEBA fue respetar ese mandato donde votaron no solamente afiliados, sino afiliados y no afiliados a los gremios. Y después nosotros lo que planteamos es que esto ha sido una parte de la paritaria nada más. Claro, eso a eso... Está el condicionamiento a función de el mandato es condicionado, sacamos la aprobación de la aceptación de la propuesta, la condicionamos a que se cumplan con los otros puntos que estamos planteando, que tiene que ver con la inversión en infraestructura, con el frenar los sumarios que están haciendo, que han hecho durante todo el año pasado a compañeras y compañeros directivos que estuvieron de paro. Hugo, y que realmente la política activa que necesitamos en educación, ese es el condicionamiento que pusimos. Hugo, lo que te consulto es si se entiende lo del condicionamiento. ¿Cuándo se efectiviza la evaluación de si esas condiciones se cumplieron o no para ver, digamos, eso es lo que no me cuando queda claro? Cuando firmen, o sea, cuando la provincia tiene que hacer una propuesta y mostrarnos un plan estratégico. Bien. Sobre todo en infraestructura, nosotros veníamos de tener reuniones con las comisiones técnicas donde ya veníamos planteando la problemática, y la provincia tiene todos los elementos para poder presupuestar y hacer un análisis y hacernos una propuesta de un programa para infraestructura, que es lo que estamos esperando. Bien. Gracias. Y eso de los sumarios y bueno, los descuentos de no día de paro también de este año. La última que te hago, Hugo, es, aparte de los gremios docentes, ¿hay otros gremios ahora en la conferencia de prensa para apoyarlos? Sí, está el gremio universitario, está también la CTA Autónoma, están los estudiantes también, así que sería bueno que si les pueden hacer alguna consulta, ellos también, o que ellos puedan expresar también los motivos de la convocatoria para hoy. Gracias, Hugo. Beto, ¿andas por ahí? Sí, Mariana. Bien. Bueno, si te parece, en un rato y querés, bueno, salir con alguna otra cuestión, estamos aquí. Bueno, como quieras. Sí. ¿Tenés alguien para mano? Y sí, creo que están los chicos de Adunce, ¿no? Dale. Sí, está acá. Recuérdame tu nombre. Verónica, secretaria general de Adunce. Claro, la nueva secretaria general. Sí. Ya no hace tanto, ya pero, unos meses. Ya dos meses, sí. Seguro. Bueno, Verónica, también un poco la postura de ustedes y lo que fue la convocatoria, más allá de que no se haya realizado por la lluvia. Sí, exactamente. Venimos en la misma sintonía que hablaba recién Hugo González. En el caso de los universitarios, y ya hablando más de la lucha más particular que estamos teniendo y que la venimos llevando desde el año pasado, hay que recordar que los docentes universitarios aún no hemos cerrado la paritaria 2018, lo cual esto, bueno, es de una gravedad absoluta. Ya se puede decir que están peor que los de la provincia de Buenos Aires, más allá de que algunos hayan aceptado y otros no. Creo que acá no hay peores o mejores condiciones. Creo que todas las condiciones que se están dando para todos los trabajadores de la Argentina son tremendas. En nuestro caso, bueno, a punto creemos de poder cerrar esta paritaria 2018 y sentarnos urgentemente a pensar la 19, porque, bueno, nos espera un año más que complicado por cómo se vienen dando las cuestiones económicas. Hugo planteaba también que más allá del educativo, todas las problemáticas que uno ve en el país. Sí, claro, por supuesto, esto no, por eso esto no es sectorial, esto no es de la universidad o de los docentes de provincia, están todos los sectores de los trabajadores, estamos todos implicados en esto. Bueno, por eso vamos a continuar de esta manera, uniéndonos, porque el reclamo es casi el mismo, es poder vivir en un país donde un trabajador y una trabajadora puedan tener la seguridad de poder llegar a fin de mes, de alimentar a sus hijos y, ¿por qué no?, de poder tener una vida un poco más aliviada. Te está escuchando, María. ¿Podés hablar con Verónica? Sí, saludarte, Verónica. Buenas tardes, ¿cómo estás? Desde Fondo Blanco te damos la bienvenida. Y bueno, ha sido clara en la lucha y seguiremos, por supuesto, ¿Cómo avanza el tema de la paritaria para, bueno, por fin poder cerrarla de una vez por todas, ¿no? Sí, esperemos que ahora, en el día de mañana, tenemos un plenario de secretarios y secretarias generales en la ciudad de Buenos Aires, y luego de eso, bueno, esperemos que esto se pueda cerrar, y que siempre recordar que cerramos una paritaria, uh-huh. Así que se cierra, y la estamos cerrando a la baja, No es que nosotros nos queda nuestro salario 7 puntos abajo de lo que fue la inflación de marzo 2018 a febrero de 2019, que fue de un 51,3. Nosotros quedamos 7 puntos abajo de esto, lo cual es sumamente preocupante porque, bueno, habrá que pelear mucho en la negociación del año 2019. Sí, pensar, Verónica, cuando uno habla de puntos, ¿no? Quedamos 7 puntos abajo, 8 puntos abajo, ¿no? Por ahí uno está escuchando esos 7, esos 8 puntos abajo, en realidad es lo que uno no le alcanza en muchas ocasiones para poder vivir, ¿no? Para poder, claro, bueno, pagar sus gastos, para nada, para... Claro, esos 7 puntos abajo, claro, en nuestro caso significan que en realidad no tuvimos una suba salarial. Ni siquiera estamos pudiendo aparejar nuestro salario con la inflación que ha habido. Entonces la pérdida en el bolsillo es impresionante. Bueno, y no es solo, como recién decía, esto no se trata de un solo sector. Estamos todos los trabajadores y las trabajadoras en la misma situación, lo cual es muy, muy preocupante. Verónica, te agradecemos tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hola, Mariana. Sí, Beto. Bueno, creo que ya estamos, porque ya están entrando para la conferencia de prensa, así que por ahí sacamos un par de fotos y después ya continuamos. Dale, hasta luego. Hasta luego.